Vamos a hacer tres canciones enganchaditas dedicado exclusivamente para la gente de Salta y Jujuy, ¿ok? Este clásico lo grabamos hace muy poquito con los chicos de la base también, ¿eh? Suena así, escuchá, ¡vamos!